La Zona Cero. Bueno, pues ya todos presentados. La noticia que nos comentaba Manuel al comienzo de esta charla, vamos a ampliarla y vamos a dar todos los detalles. Yo decía una Atlántida geológica, que nadie piense que se trata de ese lugar en donde teóricamente, según algunas fuentes, pudo existir una cultura madre hace 10.000 años. Estamos hablando de tiempos muchísimo más remotos. Aquí sí estaríamos hablando de una tierra desaparecida, pero una tierra que formaba parte de Pangea, del continente originario de el planeta Tierra. Exactamente. Bueno, hay que esperar a que se contrasten esas pruebas con otras universidades, con otros investigadores, porque en principio estamos hablando de una expedición conjunta entre Japón y Brasil, que parte de una es una expedición de geología submarina, digamos. Han investigado ya en distintas partes del mundo con un equipo de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología de la Tierra y el Mar, y con esta organización, la Compañía de Investigación de Recursos Minerales de Brasil. Han realizado ya 7 grandes viajes, digamos, en investigando y haciendo prospecciones en distintas partes del mundo, y en esta investigación en concreto se centraban sobre el complejo de montañas submarinas más importante del Atlántico Sur, el elevado de Río Grande, que es, como decíamos, una cordillera, digamos, submarina que puede alcanzar hasta más de 3.000 metros de altura en algunas de sus cotas. Bueno, allí realizaron unas prospecciones, se llevaron unas cuantas rocas para analizarlas, convencidos de que, como en otros casos, se trataba de materia de origen volcánico, y esa fue la sorpresa. Al analizarlas, pues descubrieron que se trataba de rocas continentales. Este es el objeto de ese descubrimiento. Por ello, hace unos días, el coordinador de esta expedición, Roberto Ventura, anunciaba que esa Compañía de Investigación de Recursos Minerales lanzará este mismo año una licitación para elegir a una empresa de perforación que pudiese recoger más muestras junto con el equipo de los japoneses, y ver hasta dónde nos lleva este descubrimiento, porque realmente sería interesante, ¿no?, que descubrir restos de otro continente, de otro posible continente submarino, esta vez en el Atlántico Sur. ¿Qué nada tendría que ver con esa cultura madre? Verás tú lo que van a tardar algunos en relacionarlos. Ya está descubierta la Atlántida, otra vez. Por cierto, es una de las cosas que con toda seguridad dirá Ignacio Monzón. No, es que estoy mirando precisamente a Lorenzo Fernández. Deja de mirarme, hombre, deja de mirarme. Veo que está afilando los colmillos, digo, no sé yo, está deseando. No, sí, vamos a ver, no voy a ser yo el que defienda esto porque no lo voy a hacer. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Parto de la idea de que es otra cosa. Habría que pensar en quien redactó el titular de esa noticia y que claro, ha sido muchos medios. Pensaba, bueno, voy a ver si consigo que me lean más poniendo este titular. Y luego explico que esto es geológico, que esto era hace cientos de millones de años. Pero le hago pensar a la gente la Atlántida, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Es que yo lo que parto de la idea es que no tenemos que mezclar una cosa con otra. Aquí hemos hablado en más de una ocasión, en más de dos, y lo seguiremos haciendo, cómo hay determinados elementos que coinciden, que son características comunes de civilizaciones del pasado, que ni coincidieron geográficamente, ni temporalmente, ni cronológicamente. Y sin embargo, en sus mitos hay siempre una llamada a ese lugar de partida común. Y te doy nombres, como hemos hecho tantas y tantas veces. Si te vas a la zona del Pacífico, te vendrá a la cabeza o bien Mu, o te vendrá a la cabeza Giva. Si te vas al Alto Titicaca, te vendrá Atlántico. Si te vas a la zona maya, te vendrá Atlán. Si te vas a la zona sur de Norteamérica, pues también incluso los Hopis hacen sus referencias a ese continente que ya estarías ubicado en el Atlántico. Si hablamos evidentemente de la Atlántida, pues también ahí está. Si te vas a Egipto, te hablan de Keftiu, que es aquello que está más allá de las columnas de Hércules. Es decir, hay unas referencias constantes. ¿Que tengan explicación? Por supuesto. Yo soy de partido de la idea de que cuando se ubica la Atlántida en el sur de España es porque no se quiere reconocer que pudo haber una cultura lo suficientemente avanzada que se llamaba Tartessos como para reconocerla de esta forma. Pero que en un momento determinado estemos hablando de que en esas culturas del pasado aparecen esas referencias y las queramos vestir de mitos, y no pensemos dentro de nuestra soberbia primer mundista del siglo XXI que pudo haber algo. Pero claro que hubo algo, pero es que hubo mucho. Porque bien, no seamos selectivos. Tú estás enumerando las que apuntan hacia la Atlántida, pero no, todo el mundo sabe que la Atlántida estaba en Creta. O todo el mundo sabe que la Atlántida estaba en el Atlas, en Marruecos. Es decir, hay muchas tradiciones distintas y ese lugar idílico de donde vienen los dioses, eso es que es un mito constante, es un mito, en todas las tradiciones. Es, si es un lugar perfecto y es lo que se suele conocer en cuestiones mitológicas como un topos, del griego, es decir, una especie de lugar recurrente, es una especie de cliché que está en muchas culturas. Es un lugar que siempre, por ejemplo, es lejano. Donde habitaban los topitos. Exacto. Sí. ¿Topos? ¿Cómo? No, con la tontería. El club de la comedia está. Es un lugar perfecto, es un lugar, como digo, siempre alejado, las islas de los bienaventurados, las Canarias, muchas veces se intentó identificar con esas islas que a veces eran los campos elíseos, donde iban los héroes griegos. Es decir, es que le estamos precisamente hablando de una serie de elementos recurrentes. Eso, hombre, probar no prueba nada. No, claro que no prueba nada, pero también no hay que menospreciar el mito, sí, Ignacio, que el mito siempre lo hemos dicho, y además hay amigos tuyos, grandes historiadores, que defienden que dentro del mito está esa parte real que quería transmitir el hombre del pasado, porque era la única forma que tenía de hacerlo para que le entendiese. Pero precisamente no lo estás entendiendo. Si no, yo sí. En historia antigua, precisamente, no podemos desterrar el mito, pero el mito no significa que eso haya pasado. No. Tú no me has oído. He hecho parte. Ya, pero ni siquiera parte del mito. Revestido. Lo que importa es el significado. Es decir, puede ser completamente falso, pero lo que importa es lo que significa ese mito en la sociedad de ese momento donde se intenta explicar ese mito, donde se intenta explicar algo a través de un mito, porque no se hace directamente. Pero no hay que buscar tres pies al gato. Es decir, no hay que decir, no, hay algo de verdad. A veces no. O sí. Que, sin que sirva de precedente, me voy a posicionar ahora al lado de mi amigo Lorenzo. No me lo creo. Porque es verdad que eso es importante, pero para quienes no dependemos de una subvención universitaria ni tenemos que rendir pleitesía a un estricto matriz académico, buscando el origen de esos mitos, aprendes tantas cosas, aunque no haya nada real. Pero aprendes tanto buscando si hay algo de cierto en eso, en esos viajes, en esas investigaciones, que ya solo por eso merece la pena. Claro, pero y eso también es muy importante. De todas maneras, esos matrices no existen. Es decir, eso como si hubiésemos una inquisición que dijera, no, tú has dicho esto, o sea, no para bueno, nada. Bueno, ¿cómo nada? Que no? ¿Cómo que? Hombre, yo creo que todos tenemos amigos que son profesores universitarios o académicos y saben, como Mayra Gómez, que hasta dónde pueden leer y a partir de dónde ya no es políticamente correcto. No. Y salvo ciertos kamikazes, que son la excepción de la regla, cualquier catedrático, cualquier profesor de universidad, bueno, pues sabe lo que es políticamente correcto y lo que no, pero como ocurre en todo, ¿eh? Claro, en cuestión de mitos, precisamente es mucho más interesante situar, por ejemplo, la Atlántida aquí, y no se ha podido hacer. Porque es que no hay evidencia, es decir, es que muchos de esos que dices tú, no, van políticamente incorrectos, no, es que no son políticamente incorrectos, es que muchas veces intentan llamar la atención. Eso no es nada, hombre. Utilizando muy pocas evidencias o contando, como se suele decir, como matas uno y cuentas 20, dices, pues hay que tener una revisión y muchas veces esa revisión falla porque se intenta llamar la atención. Ignacio, eso pasa muchas veces. Ignacio, cuando yo comentaba que detrás del mito hay que saber leer esa pequeña porción, que seguramente es muy pequeña, pero esa pequeña porción existe de lo que es real. Cuando te digo que hay que saber leerlo, es que me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que comenta Manuel ahora, ¿no? Hay científicos, hay profesores universitarios que saben hasta dónde pueden llegar y otros que se lanzan a la piscina defendiendo su trabajo. Aquí hemos tenido, por ejemplo, a través del teléfono a Claudio Lozano, sí. Claudio Lozano de la Universidad de Huelva. Este señor fue uno de los poquitos españoles que colaboró en el reportaje de National Geographic con el profesor de la Universidad de Hartford, Richard Floyd. ¿Por qué? Porque estaban buscando vestigios del mito de la Atlántida en el sur de España. Claro. Y para eso se fueron, ¿a dónde? Al yacimiento de Zalamea de la Serena, de Cancho Roano, y después se fueron, ni más ni menos, que a las marismas de Doñana. Y allí descubrieron que debajo de las marismas, a unos 4 o 5 metros de profundidad, podría haber estructuras antrópicas. Esto no quiere decir que estos señores estén defendiendo que ahí está la Atlántida. Lo que te están diciendo es que detrás del mito, si se ubica la Atlántida en este lugar, ¿por qué no pensar que detrás del mito hay algo real? Que nada tiene que ver con la Atlántida, pero ahí está. Bueno, pues, como dice Manuel, cuando se atreven a lanzarse, ¿qué es lo que pasa? A Claudio Lozano y a tantos otros que han investigado este asunto y que siguen investigando y que están sacando novedades que seguramente nos van a contar dentro de muy poquito, a esta gente se les han echado encima, pero encima, con saña, dentro del propio entorno científico universitario. Por supuesto, por suerte son los menos. Yo, por ejemplo, hace unos meses te dejé un libro que no me has devuelto y que te he recordado mucho. Hombre, como debe ser. Es decir, porque, mira, quien presta un libro hace mal, pero quien lo devuelve hace peor. Hace peor, sí, como decía un profesor mío, ¿no? Dice, yo no presto mis libros y además no devuelvo los que me prestan. Claro. Pero en ese libro, por ejemplo, ¿a quién se le ocurre? Como Gómez Espelosín, ellos te hablan perfectamente de que puede haber ese mito, se puede reflejar en parte ahí, es decir, que... Es una locura eso de que se les haya atacado. A nadie se le ha atacado. Es decir, Ignacio, bueno, pero vamos a centrarnos. Olvídate de Tartesos y ahora imagínate que viene un profesor de universidad, como a ver los Ailos, que te dice que no, que lo de los dioses tutelares era verdad, que hubo un contacto con extraterrestres en el pasado, que las pirámides pues reflejan el Sirio, no sé qué, y que los Dogón conocían. Ha habido gente académica que ha dicho eso, sí, y claro, han acabado por donde tienen que acabar, claro, porque... Claro, pero porque no aportan pruebas, no aportan razonamientos, no aportan nada, que ese es el problema. Pero nadie se le ha echado. Pero vamos, si vosotros... No, yo no hablo de echar. No. Digo que en un momento determinado se les puede satanizar. Espérate, ¿cómo que no se las echa? Yo te puedo demostrar documentalmente, o sea, con documentos, campañas, no hay que ser tan lejos, aquí en la Complutense, cuando se organizó el curso de verano sobre ovnis, por ejemplo, o los anteriores que organizó Sánchez Dragó sobre conocimiento gnóstico, auténticas campañas, auténticas cazas de brujas, chantajeando a los claustros de profesores para hacer presión. Además, el mismo Villapalos, en documentos que hemos sacado hace poco del archivo de la Complutense, definiéndolo como campaña contra esos cursos universitarios heterodoxos, ¿no? Sí, esas cosas pasan, no hay que ser tan lejos. Sí, pero es una campaña legal, es decir, se está intentando echar a un profesor, se le está vituperando, no, es decir, yo mismo, os invito a que paséis precisamente por la Complutense, por la Autónoma, como oyentes, podéis ir de oyentes, incluso a la Universidad de Alcalá, hay profesores que sostienen teorías pues que a veces son muy encontradas, que tienen discusiones muy vivas, como yo he llegado a ver, por ejemplo, sobre Atapuerca, incluso encendidas, y no pasa absolutamente nada. Y, es decir, es que no. Pero Ignacio, hablar de Atapuerca no es lo mismo que hablar de la Atlántida. Sí. No es lo mismo. Eso me acuerdo que lo he hablado contigo, Bruno. Es decir, Atapuerca es el sitio más antiguo de Europa, es Orce, es Damanisi, que está en Ucrania. Sí, hombre, Nacho, pero eso... por lo menos es. Atapuerca es la Atlántida. Habrá que verlo. Bueno, pues hablando de mitos, nos dice Julián Almaraz que tampoco en su momento, pues Troya era realidad, era un mito, hasta que Schliemann se empecinó y se consiguió... Pero porque demostró que existía, y bueno, ojo... Claro, pero... porque la encontró. No. Pero es que a Schliemann le dijeron dónde tenía que excavar, él mismo lo reconoce. Es decir, ya había muchísimas evidencias y sabíamos, es decir, había muchas referencias, por ejemplo, de que los romanos ya habían encontrado unos restos de Troya y habían construido encima una ciudad... que era Ilion Nova, que es lo primero que encuentras. Ya, pero arqueólogos titulados le machacaron, hasta que ya... De hecho, gente como Arthur Evans le llamó el Colón de la arqueología. Es decir, es que en su misma época a Schliemann se le encumbró. ¿Por qué? Porque hizo un buen trabajo en ese sentido. Claro, porque encontró la prueba. Claro, pero no solo la prueba, es decir, que su proceso estaba bien. Es que el problema no es decir, anda, he acertado. No, es que si tú no llevas un buen proceso... la mayor parte de las veces vas a fallar, y es lo que se suele criticar aquí. Es decir, aquí ha habido profesoras universitarias muy capaces que han llegado a decir que la escritura, por ejemplo, surgió en la península ibérica, antes que en Fenicia, y que surgió, pues no sé si en torno al quinto milenio. Se le ha criticado, pero no se le ha vituperado, es decir, porque quizá ha ido demasiado lejos con muy pocas evidencias. Pero bueno, no es malo decir esas cosas. Como yo estoy acostumbrado a un mundo donde hay muchísima pluralidad de teorías, de hipótesis, hay además todo tipo de corrientes, marxistas, estructuralistas, y algunos, ya te digo, se tiran los trastos a la cabeza. Es que esos ataques, lo siento, en arqueología no es así. En arqueología hay marxistas. Hombre, el materialismo histórico. ¿Sí, señor? Vale. Materialismo histórico. Y a título particular, cada uno de vosotros os pregunto, ¿pensáis que la Atlántida existió o es un mito? Vamos a ver qué contesta el gallego, porque a lo mejor no sabemos si sube o si baja. Claro, pero también hay que aclarar qué concibe cada uno como atlante. Es por preparar el ataque ya. ¿Quién sube o baja primero, Manuel, tú o yo? Yo creo que realmente es un mito. Yo creo que lo mejor es que responda Manuel. Sí. Es el que sabe de estas cosas. No, yo la Atlántida... La primera vez que hice una inmersión submarina, sin ninguna experiencia. O sea, la primera vez que me puse una escafandra, unas botellas de oxígeno y me metí ahí, que casi me muero en el intento, fue en Canarias buscando unos supuestos restos de la Atlántida, que los encontramos, que eran unas construcciones submarinas muy sorprendentes, pero bueno, yo me temo que de la Atlántida poco. Pero bueno, sigo buscando, ¿eh? Hablando de preguntas, es una pregunta que podemos formular a todos nuestros oyentes para que nos respondan a través de Twitter su opinión personal, porque el próximo jueves, el día 16, se publica 1 millón de ejemplares, es la tirada. El autor que más ha vendido, pues posiblemente en los últimos 10, 20, 30, 40 años, yo que sé. No, en la historia. En la historia. En la historia, 81 millones de ejemplares. 81 millones de ejemplares del Código Da Vinci, una barbaridad. Y gracias, que se pueden hacer muchas críticas, especialmente al aspecto literario. No, evidentemente no es Saramago y no es un gran literato. Hombre, yo sí creo que tampoco lo pretende, ¿eh? No, no. Ni está formado ni sabe hacerlo. Pero, no, pero vamos, pero a ver, Bruno, es un señor que dice claramente, yo hago libros para que la gente se divierta, no pretendo ser García Márquez. Pues ya está. ¿Qué coño? Uy, ¿qué has dicho? Tú no te de, tú, lo que dice Manuel siempre. Me ha citado, fíjate, me ha citado, ¿eh? Tú no te diviertes leyendo a García Márquez. Yo mucho más que Adam Brown, sí, ¿eh? Sí, sí. Ah, vale. No, pero sí, no estoy comparando una cosa con otra. Ah, vale. Pero estoy diciendo que tampoco se le puede criticar, como salió en su momento Fernando Sánchez Dragó, diciendo, no, es que la calidad literaria de este señor, bueno, pues si es no, que no, nadie... Pero vamos a ver, para que yo exista y venda 3.000, 4.000 o 5.000 ejemplares, tienen que existir Dan Brown. Es decir, porque genera al mundo literario y a la empresa editorial, genera una serie de dividendos, una serie de ingresos, sí, que sí, otros quedamos pérdidas, es extraordinario que soy. Hombre, tampoco. Bueno, pero no damos los beneficios de otro. Y para que existan muchos, también tiene que existir personajes como Dan Brown. La cuestión es que sí que inicia con todas sus obras un debate. Perdón una cosa, simplemente decir que Dan Brown, gente como Dan Brown, no es comparable. Hemos hablado en muchas ocasiones en la tertulia de personajes del pasado reciente, como Erich von Däniken, ¿no? Para mí, Dan Brown sería lo más parecido a Erich von Däniken, ¿no? Erich von Däniken era un autor de masas que invitaba a leer de unas temáticas, aunque, como decía Jiménez del Oso, entrara como un elefante en una cacharrería, pero invitaba a leer de unas temáticas que de otra forma seguramente la gente jamás se hubiera acercado. Bueno, pues, gente como Dan Brown, que consigue que gente que no ha leído en su vida un libro lo lea. Exacto. Pues mira, eso, ya solo por eso merece poner un altar. Seguid pinchando mi mandíbula y que no me duerma, dice Alajanov Esaiz. Bueno, pues nosotros vamos a intentar que la gente no se duerma escuchando la Rosa de los Vientos y que opine sobre qué considera que es el infierno, porque ese es el tema, el infierno es el tema de su trabajo, que se titula Infierno, 1 millón de ejemplares en castellano, salen a la venta el próximo jueves. Y la pregunta os haciendo a vosotros, tú que acabas de venir además hace muy poquito de Florencia, has conocido mucho sobre la obra de Dante en la que está fundamentado este trabajo, Manuel, ¿qué opinas sobre el infierno? Hombre, teológicamente me parece una blasfemia. Uh-huh. Yo soy incapaz, y es un mito muy recurrente en casi toda la historia de todas las religiones, ese lugar de donde se purgan los pecados, y yo no consigo imaginarme a un padre, a ningún padre que pueda condenar para toda la eternidad a un hijo por traviesos y vergüenza que sea. Fíjate, hace unos días escuchamos las declaraciones de la madre de este monstruo, de este psicópata que tuvo 10 años secuestradas a 3 chicas en Estados Unidos, un caso fascinante, criminológicamente fascinante. Y la madre, bueno, pues ella siendo una madre, ¿no? Entonces, a mí el infierno me parece teológicamente una aberración. Y como concepto, yo estoy más cerca de definirlo como un estado mental que como un lugar. Uh-huh. Ignacio. Yo la verdad es que opinaría lo mismo. Es decir, para mí el infierno es una mala vida. Yo no sé si hay otra vida o no, pero es un infierno de castigo es mejor que un infierno donde uno aprende de sus errores. Es decir, es curioso. Y como historiador te pregunto, no es una creación del mundo cristiano y del catolicismo, sino que esto ya se remonta muchísimo tiempo atrás. Se remonta atrás. Otra cosa es cómo. En el mundo griego, por ejemplo, están los infiernos, pero todo el mundo iba a los infiernos. Uh-huh. Tanto los buenos como los malos. Digamos, había zonas del infierno, pero incluso los mejores, bueno, como muchos se iban a las islas las islas de los bienaventurados. Pero la mayor parte se convertía en una especie de espectros. Había un tártaro, que era una especie de infierno de los dioses. Pero ha ido cambiando la imagen del infierno, aunque sí existió siempre esa imagen de castigo, de decir, pórtate bien, que si no, vas a acabar ahí y vas a acabar toda la eternidad, claro. Lorenzo. Pues estoy de acuerdo con Nacho y con Manuel, pienso como ellos. ¿Y el gallego era Manuel? No, vamos a ver, mira, si me tengo que quedar con la frase que supuestamente aparece en la puerta del infierno, dicen que aparece una frase donde pone, vosotros los que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Bueno, pues es que ¿cómo se parece el infierno a esto que estamos viviendo? ¿A que sí? Sí. Yo pensaba que en la puerta del infierno ponía domicilio, su nómina y le regalamos un olla express. Sí, bueno, pues. ¿A qué porcentaje? ¿A qué interés anual? Da igual lo que te diga, te van a mentir. Bueno, decía hace muy poquito que ha fallecido Giulio Andreotti, una persona que era extraordinariamente creyente, el Vaticano, ese hombre que tanto te gusta a ti, el Papa decía, ¿no? Que, ¿cómo? Sí, a ti, Lorenzo, que decía que bueno, que un hombre que era un extraordinario creyente, él creía mucho que su destino estaba en el cielo, que él iba a ir al paraíso, que se iba a llevar sus secretos al paraíso, eso decía Giulio Andreotti. Fíjate, tiene secretos bien, bien terribles, ¿no? Y participó en ellos. Yo creo que el infierno es el lugar al que van los buenos, fíjate. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo deseo ir al infierno. Está haciendo oposiciones para el infierno. Claro que sí. Pues esa es Lorenzo está como ataque de risa, Manuel, te dejo a ti, venga. No, has mencionado que estuve hace poco en Florencia, sí, efectivamente estuve visitando la, bueno, con Dante, la no, casa, bueno, museo de Dante, que si estuviera con Dante, eso sí sería sorprendente. No, pero estuve visitando sus santos lugares, la casa donde supuestamente nació y donde han hecho un museo, malísimo, por cierto, con la cantidad de museos que hay en Florencia, yo desaconsejo totalmente la visita al Museo de Dante. Saliendo muy cerquita, hay, y te lo cuento como anécdota, hay una pequeña capilla católica, una iglesia, que también se vende como reclamo, la iglesia de Dante, la iglesia donde venía a rezar Dante y donde quizás se inspiró para su Divina Comedia, que nunca se llamó la Divina Comedia, lo llamó la Comedia Seca, lo de Divina se lo pusieron después. Pues yo, mira, a mí, ya soy muy friki, a mí me gustan las iglesias y me gustan todos los templos religiosos y suelo visitar muchos en los viajes. Entonces digo, pues vamos a verlo. Nunca había visto yo unos mangantes, ni en el Vaticano, ¿eh? O sea, es la única iglesia del mundo que yo he visto que entrabas y totalmente en penumbra, totalmente siniestra, sin luz, decías, coño, esto es muy gótico, ¿no? Pero y claro, querías hacer una foto y no podías enfocar porque no tenías luz ni para enfocar. Hasta que ya me fijo, hay unos letreritos que por 1 euro o 2 euros te encendían un momento las luces de la iglesia para que pudieses hacer la foto y luego se apagaban otra vez, ¿no? Son la iglesia de Dante. No sé si ahí se habrá documentado Dan Brown. Es una novela que, por cierto, hoy se publicaba ya un adelanto, el primer capítulo, en el magazine del Mundo, y yo ya he tenido oportunidad de leérmelo. Vuelve a recuperar, lo digo para los seguidores de Dan Brown, el personaje de Robert Langdon, que es el protagonista del Código Da Vinci, y creo que también de Ángeles y Demonios. Yo leí solo el Código Da Vinci. Y bueno, vuelve a recuperar al personaje de su aventura, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí, en ese sentido promete. Os cuento un poco una curiosidad sobre el tema de Dan Brown, sobre esta novela. Resulta que han estado 11 traductores con esta novela, con Inferno, y han estado trabajando durante 2 meses en un complejo subterráneo, en un búnker de alta seguridad en Milán. Eso según lo publica la Radio Pública Nacional estadounidense. Y bueno, pues el asunto es que tenían los ordenadores atornillados a la pared, está haciendo un control total, e incluso a la hora de para que no pudieran pasar ninguna página de la novela ni nada, pues tenían un complejo algoritmo para evitar que los traductores salieran con información. Y no se mandaban por email las copias, nada, sino nada, que se imprimían y se mandaban por correo. Como ríete, bueno, tú de los expedientes. No, es por proteger, evidentemente, los derechos, claro, del autor, y yo estoy completamente a favor de todo eso, ¿no? Hombre, pero es curioso. Para evitar la piratería, que ocurrió con algunas novelas de recientemente, la no sé cuál de las entregas, la sexta o la séptima de Harry Potter, se filtró como 2 o 3 semanas antes de publicarse y eso supuso unas pérdidas inmensas para la editorial. En este caso sería mucho mayor, porque estamos hablando, claro, estamos hablando de la historia del mayor, ¿no? 81 millones de libros, el Código Da Vinci, se dice bien pronto, ¿eh? Nada más y nada menos. Bueno, pues a partir del próximo jueves hablaremos mucho del infierno y que la gente nos siga definiendo un poquito lo que considera. Y casi podemos hacer un Crónicas del Misterio sobre el fenómeno del Código Da Vinci, porque en realidad cuando te lo lees tampoco es, para quienes estamos familiarizados con este mundo de las tradiciones, claro, no era una historia nueva, ¿no? Pero bueno, para la mayor parte de la población, sí, y él le tocó en la creación de sus personajes, que eso, que se puede criticar la parte literaria, pero él le toca mucho con determinados conceptos, ideas, arquetipos de la sociedad y del lector, y eso ha sido, yo creo, la base de su éxito. Y tú, Lorenzo, ¿no? Publicaste Las claves del Código da Vinci, creo recordar. Sí, la verdad es que fue un libro que fue una sucesión, ¿no? Después de estar trabajando mucho el tema durante años, pues se dio la oportunidad. Y la verdad es que yo creo que no voy a vender un libro igual en mi vida, o sea, que fue una auténtica barbaridad. Pero bueno, la verdad es que como dices tú, Bruno, ¿no? Lo que tocaba en este Código da Vinci eran elementos lo suficientemente creíbles, vamos a dejarlo ahí, como para que removiera conciencias, ¿no? De hecho, acordaros incluso la propia campaña que se llegó a hacer desde el Vaticano. Sí, mi amigo el Papa, ¿te acuerdas? Fíjate, la que montaron para que ese libro no se leyera. Era un libro poco recomendado. Lo cual es la mejor publicidad que se le puede hacer. Sí, libro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. No, pues, ¿qué elementos utilizaba? Utilizaba, por un lado, Opus Dei, que ya ahí entramos en un tema, bueno, pues áspero, ¿no? Utilizaba elementos de esa unión entre María Magdalena y Jesús de Nazaret. Utilizaba elementos de la sangre sagrada, ¿no? De cómo el linaje se había perpetuado durante siglos, incluso hasta el día de hoy. Es que estamos hablando de una historia que, como tú dices, Manuel, no es nueva. Si es que estamos hablando de que en el año 1976 salió un libro llamado El Enigma Sagrado, que era una auténtica maravilla, una investigación realizada por tres ingleses que tomaron como base de operaciones este pueblo de Francia tan recurrente y que siempre ha aparecido por la tertulia, que es René-le-Château, con la historia del abad Saonier, ¿no? Y esos documentos que supuestamente se encuentran en el interior de un pilar visigodo cuando estaba reformando la iglesia de la Magdalena, dicho sea de paso. Bueno, pues esta historia es la base del Enigma Sagrado, que es un ensayo. Aquí no hablamos de una novela, pero ese libro, sin embargo, a pesar de que vendió bastante, es un libro que, por supuesto, no alcanzó las cotas del Código da Vinci, a pesar de que el Código da Vinci contaba lo mismo, pero novelado. Un templo a Mitra. Lo hemos presentado al comienzo del programa, Ignacio. Pues sí, esa parece ser la conclusión que han alcanzado un grupo de investigadores de una universidad hispalense, la Universidad Pablo de Olavide, revisando todo el material y revisando también un yacimiento muy interesante, andaluz, no podía ser de otra manera. Buena tierra, exacto. Y tremendamente fecunda, además, en el terreno arqueológico. Y en otros. Y en otros también. Que es Carmona, la necrópolis de Carmona. Por cierto, el primer yacimiento de la historia de España en ser abierto al público. El 24 de mayo se cumplirán 128 años. Una de las tumbas principales, se suele hablar siempre de la tumba de Servilia, pues otra es la tumba del elefante. Una tumba donde se encontró una figurita, un elefante, pertenecía a una gran familia, pero ya desde el primer momento se dieron cuenta, hace ya varias décadas, que tenía diferentes fases, había sido reutilizada y era además enormemente grande. Estamos hablando de una tumba de 26 metros de largo, con varias dependencias, con una especie de patio central, es decir, una cosa muy compleja. No es una mera cámara o un mero hipogeo, como podemos pensar. Se llegó a pensar que había sido un templo, y un templo por esa función de necrópolis, dedicado a Atis y a Cibeles, que son unos dioses que representan de alguna manera, por decirlo de una manera muy rápida, la muerte y la resurrección, ¿no? Atis es el dios que está vivo, muere y renace por acción de Cibeles, es un poco como el ciclo vegetal. La cuestión es que reestudiando todos los elementos y la misma arquitectura de esta tumba, estos investigadores, como digo, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, consideran que ha habido cuatro etapas en este edificio. Y la primera de ellas fue precisamente como un templo, pero no como un templo a Atis y a Cibeles, sino como un templo a Mitra, un dios diferente, aunque a veces se relacionó, se asimilaron algunos elementos con Mitra, pero un dios, una divinidad completamente rarísima, una divinidad con muchísimo éxito en el mundo romano, sobre todo en el Alto Imperio, con la que compitió el mundo cristiano. Además, lo hemos tratado muchas veces, el 25 de diciembre, por ejemplo, es la festividad del nacimiento de Mitra, que nace en una especie de pesebre, entre comillas, una cueva, que es atendido por pastores. Es decir, que tiene toda una serie de simbologías que sospechosamente se parecen a Jesús. Sí, de hecho, la imagen icónica de Mitra es la de un hombre con un gorro frigio, esa especie de gorrito de los pitufos, degollando a un toro. En lugar de degollar al carnero, en lugar de matar a la oveja, esa oveja que representa a Cristo, se mata a un toro. Bueno, pues parece ser, aunque no se ha encontrado ninguna estatua, ningún grupo escultórico, hay una serie de elementos en cuanto a la orientación de esta estructura que precisamente apuntan a que tenía una relación especial con los solsticios y los equinoccios. No solo eso, es que también estaba relacionada con varias constelaciones, entre ellas Tauro Es decir, es el toro, es el famoso toro que tiene que degollar Mitra para que su sangre riegue el cosmos y, digamos, surja o se establezca la vida. Y la otra es Escorpio. El escorpión es un pequeño elemento, se suele pasar desapercibido en las estatuas de Mitra, pero suele aparecer en la parte baja pinchando los testículos del toro, sí, porque es un símbolo, parece ser, de fecundidad. Más aún, también está relacionada con las constelaciones de Acuario, de Orión y sobre todo de Leo. Leo es un el león, también aparece en la mitología y en la iconografía de Mitra, incluso en los siete grados del mitraísmo, porque tenía una serie de rangos y niveles. El rango medio, el cuarto rango, es el rango de Leo. Entonces, por toda esta serie de elementos, ellos consideran que esa cámara principal donde se realizaban actos, como el famoso taurobolio, es decir, el sacrificio del toro, encajaría perfectamente con la función de templo de Mitra. La cronología, además, de la tumba suele establecerse en época del emperador Claudio, cuando el culto de Mitra se extendía, entre comillas, sin problemas, por el imperio. La misma estructura, como digo, es, aparte de larga y compleja, está bajo tierra, es un hipogeo. Me acuerdo que la última vez que fuiste a Roma, Manuel, te recomendé San Clemente. San Clemente es una iglesia muy interesante, muy bonita. Yo me la encontré por casualidad. Un día caminando hacia el Coliseo, veo una iglesia y dices, bueno, pues de tantas iglesias, ¿qué tiene debajo? Justo en la parte baja, en el sótano, entre comillas, un templo de Mitra. Es una cosa muy extraña, pero Mitra se relaciona mucho con esa oscuridad o con ese componente telúrico. Tiene que surgir de la tierra. Por eso la tumba del elefante entonces cobraría un nuevo significado, claro, como templo de Mitra. La verdad es que es bastante interesante. Muy bonito. Por tu tierra, Lorenzo. Sí, hombre, es que lo que dice Nacho, ¿no? Yacimientos arqueológicos que se están descubriendo y que además se cuidan mucho, porque en mi tierra es cierto que se cuidan mucho. No, ¿verdad? ¿Tú sí, puedes decir? Es que me está poniendo una cara que parece que estoy mintiendo. Te lo dije en una ocasión, más de 20.000 yacimientos censados solamente en Andalucía. Fíjate. Sobre todo en torno a los ríos. Es decir, es que es no solo descubrir nuevos, redescubrirlos. La página web, por ejemplo, de los museos de Andalucía, a mí me parece ejemplar. Es decir, tienen mucha capacidad para divulgarlo, o por lo menos lo están empleando, que es uno de los grandes, una de las grandes bazas, teniendo en cuenta también la destrucción, sobre todo de la zona costera, con la gran riqueza fenicia, por ejemplo. Además, comparable incluso, Nacho, tú lo conocerás seguramente, porque allí también el CAS, el Centro de Arqueología Submarina, también está desarrollando un trabajo encomiable. Es decir, es que está prácticamente al nivel de lo que se está haciendo en tierra, ¿no? Y se están descubriendo una serie de yacimientos verdaderamente sorprendentes, con una finalidad además, que es mantenerlos y cuidarlos. Con lo cual, eso yo creo que hay que aplaudirlo. Además, me he quedado Twitter, confuso con una cosa que ha dicho Nacho. Eso de pinchar los testículos del toro como símbolo de fertilidad es lo que no... Hombre, hay que echarle valor para pincharle los testículos a un toro, ¿no? Bueno, si eres un escorpión. Ah, bueno, sí, mira por ahí. Ah. Lo que no sé, y esto ya te lo pregunto en serio, si tiene algo que ver ese culto a Mitra y lo del sacrificio de los toros con la tauromaquia española. ¿Hay alguna vinculación histórica? Pues la verdad es que no lo sé, porque la tauromaquia no... La tauromaquia es muy mediterránea, es decir, no es solo patrimonio español, aparece... por lo menos el trabajo del toro, utilizar al toro para muchas cosas, aparece por ejemplo en Creta, el salto del toro, los famosos cuernos del toro. Cada civilización lo interpreta a su manera, pero lo que pasa que de ahí a la tauromaquia yo ya... No te puedo decir, porque además hemos perdido la mayor parte... Fíjate que estoy volviendo a pensar en eso que decíamos antes sobre el infierno, ¿eh? No, pues para seguir con el infierno, fíjate que lo que se toreaba, por decirlo de alguna forma, porque evidentemente las faenas no eran como las de ahora o las de los últimos dos siglos, pero es que lo que se metía en plaza hace 5 o 6 siglos no era un toro, era un bicho que se llamaba Uro y que era un bicharraco de 800, 900 kilos, que si ahora mismo vemos toros grandes con 550, 600 kilos, imaginemos lo que era ese bicharraco, ¿no? Estamos hablando de un elefante con cuernos. En el Coliseo se utilizaban elefantes, un Uro no es nada, hombre. No, y es que había carteles de plazas de toros que enfrentaban un elefante con el toro. Claro. Y era ver quién tenía los cuernos más largos. Fíjate, una de las influencias más alucinantes dentro del espectáculo tan sumamente dantesco que te puedes llevar a los ojos, me imagino que tú lo habrás visto, Manuel, es en las alturas de Perú, cuando llegas al cañón del Colca, que es uno de los cañones comparado al del Colorado, ¿no? Estamos hablando de una profundidad absolutamente inmensa, con una salvedad, que el del Colorado es colorado porque es desierto y aquello es vegetación pura y dura, es selva de altura, ¿no? Bueno, pues allí en uno de los pueblos, en Pisac, creo que recuerdo que se llama Pisac, se celebra una fiesta que es alucinante y es la batalla entre el nativo peruano contra el conquistador español. ¿Y de qué forma se representa? Pues la lucha de un cóndor contra un toro. Es alucinante. Bueno, primero la de gente que hay, porque es una brutalidad la de gente que se concentra en los días de fiesta para ver este espectáculo, ¿no? Pero es que la cantidad de sangre que se puede llegar a repartir, yo creo que si se juntan 1000, los 1000 se van manchados, ¿no? Porque además el cóndor es atado al lomo del toro, con lo cual imagina el destrozo que se hace. No sé, se parte del apriorismo de que siempre el cóndor va a ganar al toro. El nativo va a ganar al conquistador en este caso, ¿no? Y es alucinante, ¿no? Ver cómo se han transportado pues una serie de, si podemos decirlo así, de fiestas, ¿no? Y se han adaptado a los diferentes lugares. Me llama poderosamente la atención, es otra de las páginas de internet de la que estamos pendientes, por supuesto, Twitter, con Almohadilla Rosavientos. Ahora vamos a estar con algunos de los comentarios de nuestros oyentes, pero también en el foro de Facebook me llama poderosamente la atención, en donde, por ejemplo, nos están escribiendo desde Tenerife, dicen, desde una porción de la Atlántida, que hemos comenzado hablando de eso. Y me llama poderosamente la atención, es el título de algo, ya lo podemos comentar, ¿no, Lorenzo? Pues efectivamente, el 25 de junio sale ya el libro. El libro me llama poderosamente la atención. Se han seleccionado, no 100, sino al final son 101 preguntas. Ajá. De las cientos, más de 1000 que se han formulado en apenas 2 semanas y media, de aquellos misterios que más llamaban la atención a aquellos que se han aproximado al foro, a nuestros oyentes en definitiva, ¿no? Y finalmente ha quedado un libro que en la editorial pues casi me cuelgan por donde picaba el escorpión, porque ha sido un libro demasiado extenso y ya sabéis que los editores siempre te marcan un número de páginas, pero es que en este caso merecía la pena, porque eran tantas las preguntas y tan buenas sobre todo. No os quiero decir la de cosas que yo he aprendido haciendo este libro. Las preguntas que hacen nuestros oyentes son alucinantes, de la enorme cantidad de cosas desconocidas que se reparten por el mundo, muchas de ellas absolutos misterios, ¿no? Tiempo ahora, por supuesto, de hablar de ese libro, de Me llama poderosamente la atención, libro homónimo de ese grupo de Facebook coordinado por Lorenzo Fernández y en el que participan muchísimos de los oyentes de La Rosa de los Vientos, interesadísimos también por todo lo que tiene que ver con el mundo de los asteroides. Lorenzo, más noticias, más informaciones ahora que se han reunido los científicos para seguir pidiendo presupuestos. Mira que te gustan poco estas informaciones, ¿eh? Bueno. Todo lo que tiene que ver con asteroides que caen, bueno, como decirlo, no pueden caer piedras, ¿verdad? No, claro que pueden caer piedras, pero cada X cientos de millones de años sí ocurre algo. Y bueno, pues no va a ser en nuestra generación. Bueno, todo claro. Hace 65 millones de años que no pasa. Hay papeletas para que pueda pasar. Claro. No ahora, pues tampoco vamos a ser alarmistas. Encima con la que está cayendo, pero que puede caer en un momento determinado, pues oye, hay posibilidades, ¿no? Hay tantas posibilidades, como decíamos ayer, pues desde que caiga un meteorito encima de la cabeza de alguien que va por la calle hasta que se produzca el célebre apocalipsis zombie, ¿no? Es decir, por haberlas, haylas, ¿no? Pero en este caso, pues parece que sí, que los meteoritos están de moda, especialmente a raíz de este asteroide que explotó sobre la región rusa de los Urales en febrero de este mismo año. Y bueno, pues hay quien se pregunta, ¿no? ¿Qué opciones tendríamos si se produjese un suceso similar, pero con un meteorito o un asteroide de mayor tamaño en un futuro incierto? Es decir, pues hablamos de otros 65 millones de años, como podemos hablar de dentro de 2 días. Bueno, pues tenemos que pensar que de momento hay constancia, y esto es importante, de la existencia de más de 500.000 de asteroides solo en nuestro sistema solar. Exactamente son 650.000 los que están ya controlados, de los cuales más o menos 10.000 estarían pululando cerca de nuestro planeta. Estos son los denominados NEOs. Estamos hablando de Near Earth Object, objetos cercanos a la Tierra, y tienen además la desagradable cualidad de que sus órbitas o han pasado o en un futuro lo harán demasiado cerca de la Tierra, porque aquellos que han pasado ya demasiado cerca, a la vuelta van a pasar todavía más cerca. Yo sigo sin querer alarmar. Bueno, pues el suceso acaecido en Chelyabinsk, en los Urales, no deja de ser una prueba más de que algo así pues puede suceder en cualquier momento, ¿no? Es por ello por lo que un grupo de expertos internacionales se van a reunir en Madrid. Ya hay parte de estos expertos debatiendo sobre estas posibilidades, pero el congreso en principio se va a desarrollar la semana que viene. Bueno, pues se van a reunir para evaluar los riesgos y exponer las estrategias contra una posible amenaza llegada del espacio. A este evento, además, hay que decir que bueno, está organizado por uno de los socios industriales de la Agencia Espacial Europea, la ESA, y es concretamente la empresa Deimos Space. Esta se ha encargado de organizar el evento y de invitar a destacados científicos y a miembros de agencias espaciales internacionales. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el doctor Detlef Koshny, que es responsable de las actividades relacionadas con los NEOs en la oficina del programa de la ESA para el conocimiento del medio espacial, ha asegurado, y cito textualmente, que es importante que seamos conscientes de la posición de los NEOs con relación a la de nuestro planeta y que evaluemos la probabilidad de impacto y sus posibles consecuencias. Ahora bien, la cuestión es cómo y de qué forma alertar a la población si se llegase a producir una catástrofe de estas características o una posible catástrofe. Bueno, pues a este respecto, el citado doctor Koshny ha declarado que tenemos que considerar cuándo y cómo alertar a la población y las posibles medidas que se podrían tomar para desviar su trayectoria o mitigar los riesgos. No solo es importante para Europa, evidentemente, sino que es importante para todo el planeta. De momento hay que decir que la ESA, la Agencia Espacial Europea, pues posee un sistema de escaneo del cielo nocturno para intentar localizar nuevos NEOs, nuevos asteroides que están próximos a nuestro planeta, que permanecen sin catalogar. Ahora bien, ¿de qué vale? La pregunta yo creo que es ¿de qué vale localizarlos si no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, pues en el programa de actuación que se está tejiendo, otro de los aspectos fundamentales es diseñar las medidas a tomar, primero, para eliminar los riesgos que podrían deparar los NEOs más pequeños, y segundo, ver de qué manera se podría desviar la trayectoria de los más grandes, a fin de eliminar la amenaza para todo el planeta. ¿Recordáis la película? No sé si era Deep Impact o alguna de estas, que Bruce Willis se metía en un asteroide. Armageddon. Bueno, pues más o menos es lo mismo, ¿no? Pues el caso es que... Era algo mejor Deep Impact que Armageddon. ¿Ah, sí? Sí, a mí me ha gustado algo más, ¿eh? ¿Pero no te gusta ese tío? ¿Te gustan estos temas? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué haces viendo esas películas, hombre? ¿Y qué? ¿No tienes mejores cosas que hacer? Hombre, mejores películas que ver hay, desde luego, ¿no? Pero... Dentro de lo que cabe, Deep Impact, a mí me gustó mucho más que Armageddon, que era un poco una historia bueno, un poco... Bueno, pues lo que te ofrecen en una película u otra es precisamente lo que se pretende, ¿no? Ver de qué forma, si viene un asteroide que pesa 500.000 toneladas y además viene en su órbita, pues va lanzada a estrellarse contra el planeta, pues ver de qué forma podríamos desviarlo, ¿no? De hecho, el doctor Gerard Dolshagen, que es miembro destacado de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, ha asegurado que queda mucho trabajo por hacer, como por ejemplo perfeccionar los modelos matemáticos que simulan las consecuencias de un impacto, diferenciando entre las explosiones en el aire o los impactos contra el suelo, o también evaluar las distintas estrategias cinéticas o explosivas para desviar sus trayectorias, entre otras muchas cosas. Y terminaba declarando el doctor Dolshagen que el objetivo de este encuentro es desarrollar una serie de hojas de ruta que guíen la investigación y el desarrollo actual y futuro en materia de NEOs. Esto es más o menos lo que se pretende en este congreso que se va a desarrollar en Madrid, y en fin, lo que esperemos es que, llegado el caso, pues que sirva para algo, ¿no? Bueno, por lo menos para noticias en periódicos, para generar titulares y para que hablemos. De todas formas, no va a ocurrir jamás nada. ¿Os habéis dado cuenta que desde... Bueno, pregúntaselo a la gente de los Urales, a ver si no ocurre nada. ¿Qué le ocurrió a la gente de los Urales? Pues llevaron un susto, yo creo que algunos, con el marcapasos acelerado. Y esa es justificación... Por cierto, que el tamaño de ese asteroide, algunos que decían, oye, que hay un asteroide de este tamaño, tal... No pasó absolutamente nada, se rompieron algunos cristales. Hombre, seamos sinceros, pasan muchas más cosas, muchas más graves, por las cuales no hay congresos de científicos, ni se invierte la cantidad de dinero que se invierte. Pero mira, que caiga, vamos a ver, que caiga un meteorito en una población, en un asteroide en este caso, en una población de los Urales, que posiblemente sea la región más despoblada del planeta, no, es como que te encuentres un huevo de oro en mitad de la calle. Pero bueno, fue sobre una ciudad, y lo mejor que generó, oye, entradas para colgar los vídeos en YouTube y poquito más, ¿eh? En serio, que no fue gran cosa. Vamos a ver, parto de la idea de que no hay que alarmar, porque evidentemente no hay motivo para ello, a pesar de que haya 650.000 asteroides que están por ahí pululando solo en nuestro sistema solar. No hay que alarmar. Pero lo que está claro es que estas cosas pasan, Bruno. Sí, sí. ¿Te cuento cuántas cosas murieron el año pasado en el Reino Unido por escaleras mal fabricadas? Parece una tontería, pero no lo es. No, bueno, y por rayos que le cayeron encima. No, por escaleras mal fabricadas. Venga, vamos a intercambiar aquí una rueda. Por escaleras mal fabricadas fallecieron infinito número de personas más. ¿Y a ti no te parece eso más normal? Sí, sí, pero pues nadie hace congresos para eso. Hombre, pero Bruno, el tema, el miedo a un asteroide es algo atávico que yo creo que está presente a lo largo de toda la historia y de todas las culturas, ¿no? Y además tiene una interpretación psicológica muy interesante. Ese miedo, ese castigo que llega del cielo, claro. Afortunadamente ahora tenemos ya una película protectora a base de toda la mierda que hay alrededor, ¿no? Chatarra espacial. Vale. Ya tenemos una película protectora que nos protegerá contra ningún tipo. Bueno, vamos con algunos comentarios de nuestros oyentes con Almohadilla Rosa Vientos. Después también seguimos con más noticias y más comentarios. Silvia. Pues mira, sobre todo, por ejemplo, el tema del infierno, pues nos dice Al-Saja, dice, estamos tan acostumbrados al infierno que parece que aún siendo buena gente va a ser nuestra gloria. Eso es lo que dice. Y David Algarra dice, ¿qué es el infierno? Dice Auschwitz, Birkenau, dice todo lo demás, invención humana. Carmen, que además nos visita hoy, dice, hay muchas personas que cargan con su infierno personal y aquellos que se convierten la vida de los demás en un infierno también. Star dice, el infierno debe ser bastante más interesante que el cielo, dice, teniendo en cuenta que allí han enviado a los mejores. Y Ana Díaz, que también nos acompaña, dice, creo que el infierno es nuestra propia conciencia. Bueno, pero... Mira, en este sentido, con el último comentario, yo recuerdo una época que me interesaba mucho el tema de las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. Recogiendo testimonios hubo uno que me describía la típica experiencia de parada cardiorrespiratoria, de salir del cuerpo, el túnel de luz y las diapositivas de su vida, de toda su vida que iban pasando. Pero este hombre decía que cuando él veía en ese momento del viaje hacia la luz, cuando él veía todas las diapositivas de esas escenas de su vida pasada, él se convertía en un juez inflexible, es lo que decía él. Decía que nosotros somos las únicas personas en todo el planeta que sabemos no solo todas las cosas buenas y malas que hemos hecho a lo largo de la vida, sino por qué las hemos hecho. Y el momento de ver esas cosas buenas y sobre todo las malas y convertirse en ese juez feroz, inflexible sobre las cosas malas que había hecho, le producían un arrepentimiento tan intenso, un sufrimiento tan terrible que él decía, por eso dije yo esta frase antes, de que el infierno es un estado mental, es ese arrepentimiento que vives en ese que describía esta persona en ese viaje, ¿no? Me parece una descripción muy interesante. Pues, realmente cuando hablamos del infierno, del cielo, que nos están inculcando desde que somos pequeños, ¿de qué estamos hablando? Pues en el caso del cielo y del infierno estamos hablando, dentro de lo que es esa concepción, de un negocio, sin más. Y Julián, pues hablando sobre el tema de la Atlántida, dice ya, pero Platón habla de algo que le contaron y que había ocurrido en otro tiempo anterior. No, a Platón no dice lo que le contaron. Platón precisamente plantea un personaje, claro, y a ese personaje se lo han contado. Uno de los que le han contado, uno de los que están metidos en ese ahora, tema, o sea, que, uno de esos personajes que era un chismoso. No, pero es como si yo digo, pues no. Tolkien dice que existió una ciudad llamada Númenor, una isla. Dicen, no, es que en su obra hay unos personajes que dicen que hay una isla. Es lo que dijo Aristóteles. Aristóteles dijo, joder, sí, mi maestro se lo ha inventado. ¿Quién conocía mejor que Aristóteles a Platón? No sé, es decir... Y Samuel dice, yo creo que en la Atlántida, dice que cree en la Atlántida, pero que está muy por debajo del mar, donde no podemos llegar todavía. Pues ha llegado a 14 kilómetros de profundidad y además lo ha hecho un director de cine, según Bruno bastante malo, pero ha llegado. Con lo cual, si se ha llegado a 14 kilómetros de profundidad, me parece que quedan ya pocos sitios para buscar. Bueno, a Bruno si le dejan llega igual y a pulmón llega, en apnea. No le hace falta el submarino. Él es el meteorito. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Continuamos con la tertulia de La Rosa de los Vientos y con otras muchas cosas, pero eso sí, como decimos, después de la actualidad que llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Y continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada y todavía con más de 30 minutos aún de tertulia Zona Cero. Hemos hablado de asteroides y ya vamos a completar este sector de informaciones, Lorenzo, porque hay mucha polémica en Rusia respecto a esas informaciones. La pasada semana las comentábamos en la sección heroica, el análisis que se hacía de 13 fragmentos que podrían ser fragmentos del meteorito, en este caso cometa, era la explicación que se daba tras los análisis que se habían publicado. Una investigación que teóricamente empezaba a cerrar un poquito el círculo sobre la naturaleza de lo que había caído en Tunguska en el año 1908. Sin embargo, hay mucha polémica aún y otros científicos opinan que no están tan de acuerdo con esa hipótesis. Bueno, la conclusión a la que había llegado el doctor Andrei Zlobin era que si teníamos unas piedras aparentemente meteóricas con las marcas correspondientes y las temperaturas no fueron lo suficientemente elevadas en la zona para que éstas se hubiesen fundido, tal y como se pudo comprobar analizando los anillos de los árboles, pues a falta de los análisis pertinentes todo parecía indicar que podrían formar parte del cuerpo celeste que dio origen al conocido como evento Tunguska. Bueno, pues a esta falta de análisis geoquímicos es lo que ha llevado a la doctora Natalia Artemieva a asegurar que, textualmente dice, que si asumimos que las piedras que encontró Zlobin son realmente meteoritos, que no se ha demostrado todavía, sería necesario demostrar que son fragmentos de Tunguska. Y ha añadido que, bueno, pues que es simplemente ridículo, ¿no?, el planteamiento que hace Zlobin. De hecho, ha dicho que no se puede decir por el aspecto de una piedra que se trate de un meteorito y que no cree que aquí haya motivos para una discusión científica. Imagínate la que se ha montado, ¿no? La cuestión es que, sea como fuere, si al margen de buscar restos y de crear polémicas, lo que tenemos como cierto es que más de 100 años después el evento Tunguska, como ya hemos dicho en alguna ocasión en Crónicas del Misterio, de hecho dedicamos uno de los capítulos, una de las secciones, pues hemos dicho que provocó una explosión mil veces más potente que la bomba de Hiroshima, que arrasó más de 2.500 kilómetros cuadrados de taiga siberiana, que provocó mutaciones en los árboles que todavía hoy son perceptibles en la zona, que de hecho el primero en llegar al lugar, que fue Andrea Kulik, pues tardó prácticamente 20 años en poder acceder a un sitio absolutamente inhóspito, incluso también que la cantidad de energía liberada en el lugar permitió que la gente pudiese leer de noche y sin luz eléctrica en lugares tan distantes como Londres, o por ejemplo que hiciera temblar los raíles del Transiberiano, que se encontraba a 650 kilómetros del lugar donde se produjo este evento. Bueno, pues bien, pues pese a todos estos vestigios y pruebas, todavía hoy, más de 100 años después, no se tiene ni puñetera idea de lo que ocurrió, y debates como este pues no hacen más que confirmarlo, ¿no? Desde luego que sí. Así que el debate sigue abierto. El debate evidentemente sigue abierto. Lo mismo que sigue abierto las diferentes comisiones que siguen investigando a pie de terreno, pues la Comisión Interdisciplinar de Tunguska, la Comisión Independiente de Tunguska, hay científicos de prácticamente todos los países de Europa intentando saber qué es lo que provocó este evento y analizando sobre todo lo que se conoce como el gran hoyo, ¿no?, que es ese lago que se llenó de agua y que supuestamente es el lugar donde cayó o bien un meteorito o bien un cometa de hielo, que es lo que defiende esta doctora, ¿no?, que si se trataba de un cometa de hielo es lógico que no se encontrara ningún tipo de vestigio, ningún tipo de piedra, a lo que el propio Andrei Zlobin defiende que, bueno, que aunque fuera de hielo, en el núcleo se podrían encontrar pequeñas piedras, que es precisamente lo que él defiende que ha hallado. Manuel, un equipo de historiadores españoles representados judicialmente, es una batalla legal, que están intentando la ley de 1968, la ley de secretos de Estado, a diferencia de otras, como por ejemplo la norteamericana, no estipulaba cuál era el límite según el cual determinada información podría mantenerse en secreto, 50 años o daba igual, era casi una forma de que determinados asuntos permanecieran en secretos hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues están intentando que se levante el secreto sobre las temáticas que durante muchísimo tiempo fueron secretos, entre ellos el fenómeno OVNI, porque estaba en esa ley de 1968 y fue cuando comenzó a considerarse como confidencial, pero muchas otras cosas, como por ejemplo el desarrollo que había entonces en España sobre la bomba atómica, que también se intentaba desarrollar por esas fechas, la llegada de determinadas armas a las bases aéreas, la los participación... desembarcos nazis en el protectorado de Marruecos, los campos de concentración, que los hubo en España, claro, que la gente se ha olvidado, Todas las operaciones secretas del espionaje francés, británico, en la Segunda Guerra Mundial en España, hay muchísimas informaciones a las que intentan acceder los historiadores y se han encontrado con las puertas cerradas. Es sorprendente la cantidad de miles de documentos todavía clasificados sobre materias históricas tan antiguas que obviamente no parecen, por lo menos, representar ningún tipo de riesgo para la seguridad nacional y que siguen siendo clasificadas como reservada, como secreto, como muy secreto. Hay distintas clasificaciones. Hace unos años, la ministra Chacón, en otoño de 2011, había redactado un documento, el búnker, le llaman, en el que se listaban muchos de esos documentos y expedientes, informes sobre esos temas clasificados todavía, ¿no? Lo que ocurre es que no llegó a elevar la propuesta al Consejo de Ministros, o si lo hizo, se quedó ahí, en tierra de nadie, cuando se produjo el cambio de gobierno y entró el Partido Popular, nadie hizo nada hasta ahora, y esto es lo que ha motivado todas las presiones que viene realizando este equipo de historiadores, que tienen ubicados en distintos archivos miles de documentos que todavía son clasificados a pesar de lo antiguos que son, en el Archivo General Militar del Ejército de Tierra en Madrid, en el Archivo General Militar de Ávila, en el Archivo Intermedio Militar Sur en Sevilla, en el Archivo Intermedio Militar de Baleares, en el Archivo Intermedio Militar Pirenaico, el Archivo Intermedio Militar del Noroeste, en la Armada, en archivos de la Armada, en el Ejército del Aire, también en el Museo del Ejército del Aire también se conservan documentos clasificados, entre ellos probablemente muchos de los referidos al fenómeno OVNI. Y el problema que plantean es que, agotadas todas las vías administrativas, lo que les queda es acudir a la vía judicial. Pero claro, el problema, y ellos lo han calificado como una forma de censura, de presión, es que en el caso de ir adelante, contratar a abogados, procuradores, ir adelante con un juicio, claro, en el caso de perder tendrían que abonar unas costas muy cuantosas. Y estamos hablando de investigadores, de historiadores, no de la Universidad Complutense de Madrid y de otros muchos lugares, pero los investigadores de una de las cátedras de la Universidad Complutense de Madrid son quienes están detrás de esta iniciativa. Algunos documentos, hay que decir, que tienen, bueno, sería una maravilla para los historiadores, Ignacio, y algunos tienen 75 años de antigüedad, los que hablan, por ejemplo, de los campos de concentración. 75 años, hay que mantener los secretos todavía, hombre. Claro, hay que llegar a la edad adulta antes, ¿eh? Comparado con otros países, pues sorprende, ¿no? Esta rigidez y esta inflexibilidad en cuanto a nuestra clasificación. Pero lo que dice Espinosa Maestre y algunos de los historiadores que están llevando a cabo este matrimonio es que es absurdo, porque el trabajo ya está hecho. Y cito literalmente, se gastaron un dinero en revisar esa masa documental y extraer lo que se puede desclasificar, que es lo que incluyó la ministra Chacón en ese documento, en ese búnker. En el artículo que publicaba esta semana El Mundo con las declaraciones de Espinosa Maestre, subrayaba, destacaba su conclusión final: nos toman por gilipollas. Decía, refiriéndose a las excusas que está dando el gobierno popular y los responsables de los archivos históricos del ejército, de los tres ejércitos, para no desclasificar esa información. Pero para que no diga que haya cierta tendencia política o no. Ojo, que esto está pasando ahora, pero cuando muchos creían que con el anterior gobierno se iba a romper el secreto sobre esos documentos, pensaban que no había que hacer gran cosa, que era simplemente un trámite, pues al final el trámite se quedó en nada. O sea, y esos documentos, esos mismos, siguieron manteniéndose como secretos. Bueno, con esto supongo que se podía aplicar el mismo principio lógico que se utilizó en su día en relación a los expedientes OVNI, los documentos OVNI. Mientras no se desclasifique esa información, claro, la gente es muy libre de hacer todas las conjeturas y especulaciones que quiera. ¿Qué puede ser tan terrible para que los militares no quieran desclasificar esa información sobre los campos de concentración en España o sobre la presencia, los desembarcos de tropas nazis en el protectorado de Marruecos o sobre todas estas cuestiones, los desarrollos tecnológicos secretos en distintas materias que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial? Es curioso, ¿no? Es normal que la gente pueda especular todo lo que quiera y no tiene mucho sentido. Yo imagino que es más por una cuestión de dejadez burocrática, desinterés, de falta de recursos. Las Fuerzas Armadas... Qué bueno eres, Manuel. No, hombre, las cosas como son, Bruno. En estos momentos España tiene presencia en Afganistán, tiene presencia en Líbano, en distintos frentes, y digamos que hay cosas más urgentes a las que atender. El problema es que no tienen un duro. O sea, los recortes no tienen un duro que no gasten en mantener unos archivos y que se lo den a los historiadores que están deseándolo. Sí, pero es que los historiadores tampoco tenemos fondos para mantenerlos. El Archivo Histórico Nacional es que cada vez cuenta con menos personas y estamos hablando de unas mayores instituciones. Entonces mantengámoslo en secreto. Por lo menos que nos den unos mínimos medios para conservarlos, porque muchas veces el problema es que se dice... Porque se hacen fotocopias, ¿eh? que ya existía el papel y ya estaban hechos con máquina de escribir, no son papiros, ¿eh? No, bueno. Pero siguen siendo documentación primaria, es decir, podemos sacar información de ese mismo papel, de la tinta, sigue siendo, hasta entre comillas, salvando las distancias, una especie de objeto arqueológico ese documento en sí, muchos son originales, es decir, tiene mucho valor. Y es lo que pasa en todos los archivos y mancas y demás. Tú ves cómo tres personas están luchando una auténtica cruzada contra el tiempo, intentando conservar algo para lo que necesitarían 800 personas. Uh-huh. Eso, como digo, yo lo he visto en el Archivo Histórico Nacional, que supone que es, digamos, de las joyas de la corona. Sí, sí, pero yo creo que estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de cuestiones relacionadas con defensa, con la estructura política de entonces, el hecho de que se politice absolutamente todo lo que surja en este país, aunque haya pasado hace 75 años, y sabemos qué es lo que ocurre en muchas ocasiones cuando se plantea una teoría por parte de los investigadores en relación a determinados hechos, pues sabemos qué es lo que ocurre. Bueno, pues posiblemente esa es la razón por la cual se mantiene el secreto, para no remover esa politización tan horrorosa que se hace de algunos asuntos. O una de las razones, ¿no? Porque las que ha dado Manuel, Sarla, ya las conozco yo de día a día, es verdad que, como dices tú, de documentos que no son tan importantes, pero yo desde luego sí me fijaría en esas dos, aunque se puedan sumar a la que dices tú. Pero vamos, medios, es que la gente se sorprendería de la escasez. Y ojo, cuando estábamos en vacas gordas. Es decir, ahora con la crisis, es que ya... Yo creo que cualquier historiador que se haya molestado en hacer trabajo en un archivo, en consultar archivos, es que alucinas. Estamos hablando de 10.000 páginas. Sí, vale, pero de deterioro. 10.000 páginas entre cientos de millones. O sea, es que a veces el problema, a mí me pasa, o sea, yo tengo un archivo muy voluminoso y a mí a veces cuando un colega me pide un documento, oye, el artículo que se publicó en el año tal, hombre, pues... Eso es falta de orden. A veces te lo... Yo soy muy ordenado, muy ordenado. Tú si para un artículo necesitas tal información, por muy deteriorada que consideres que está, tú acudes a esa información. Sí, pero insisto, tal y como está la situación de las Fuerzas Armadas hoy, que es dantesca... No, no. Tremenda, son muy éxitos con sus recursos. Te estoy diciendo que esto es una realidad. No sé si es la causa por la que no se hace, no lo sé, porque además me extraña que Chacón ya llegase a redactar ese documento y estuviese en fase de desclasificación, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo vivimos muy de cerca con el tema de la desclasificación OVNI. Fue una papeleta para los militares el tema de los OVNIs, porque siempre se ha considerado un tema marginal dentro del contexto general del Ejército del Aire y de las Fuerzas Armadas. Y probablemente estas curiosidades históricas, que seguramente, yo estoy seguro de que algunos militares las definirán así, hombre, con las cosas que tenemos ahora, con las situaciones de emergencia que tenemos ahora, pues hombre, ceder personal para que se dedique a buscar eso, evaluar lo que se puede desclasificar, o el abuelo de alguien que nos pueda escuchar, que se pueda enterar de qué es lo que pasó con su abuelo porque estaba en un campo de concentración en Burgos, por ejemplo. Puede ser. Eso también puede ser una explicación, ¿eh? Y que eran causas ideológicas las que le llevaron a ese campo de concentración, que existían en nuestro país exactamente igual que los que existían pero en otros países. Esa información países, ya se ha publicado, ya se conoce y que han existido campos de concentración. Sí, pero no exactamente lo que hacían los gobiernos de entonces. Bueno, entonces no era gobierno, era una dictadura, ¿no? Pero no se decía tan... Yo creo que se ha publicado mucho de las cosas. Sí, sí, se ha publicado, pero no se conocen los documentos sobre eso, por ejemplo, o sobre el desarrollo que se produjo en nuestro país de la bomba atómica, que se intentó desarrollar, ¿no? Pero también es una información que está publicada. Pero no se conocen los documentos oficiales, no se conoce qué países apoyaron, no se conoce exactamente qué países nos vendieron y a qué países vendimos los elementos y los instrumentos, la colaboración que existió con otras naciones que participaron también en ese desarrollo, que nos apoyaban en ese desarrollo, que fue muy importante el desarrollo de la bomba atómica para luego conseguir determinadas cosas a la hora de entrar en la OTAN, y el acabar con el desarrollo de la bomba atómica permitió que se entrara en la OTAN. Todo eso también tendría que aparecer. Entonces yo no creo que sea por conservar documentos. Algunos estamos hablando de los años 80, de comienzos, estos en concreto. Tú tienes algunos más antiguos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso. Pero al final, al final estamos elucubrando, con lo cual sacas unas conclusiones que pueden ser positivas o negativas. Y con la referencia que decías de si el abuelo, pues... Imaginaros toda la movida que había con exhumar huesos, cadáveres, y eso hoy por hoy está también bastante parado, por lo mismo, porque no hay dinero. Bueno, no hay dinero y no está Garzón, también, que también lo suye. Está calladito. Bueno, más noticias y más informaciones, como la aparición de insectos que son resistentes a la malaria y que evidentemente a los científicos, Ignacio, interesa muchísimo conocer cuáles son sus características para evitar que siga muriendo gente como consecuencia de la malaria, sí, en África especialmente. Hablamos de una de las enfermedades, yo creo que más famosas, desgraciadamente, más dañinas, que ha causado cientos de millones de problemas y de muertes, que a día de hoy sigue causando centenares de miles de muertes, y muchos de ellos niños, menores de 5 años, y que, bueno, en países, por ejemplo, los europeos, pues en general se ha podido erradicar, pero hay zonas tropicales y subtropicales donde sigue siendo, pues yo no sé si decir una pandemia, pero desde luego es un problema muy grave. Como mucha gente sabe, la malaria suele transmitirse por un mosquito, la hembra del mosquito Anófeles. Hay diferentes especies de estos Anófeles. Y una de las cuestiones que se quería plantear en este estudio es comprobar cómo se realiza ese mecanismo, es decir, cómo se infectan esos mismos mosquitos, cómo portan esa infección para poder intentar frenarla. Digamos, este estudio precisamente trata de acabar con este problema, pero atajándolo, cortándole la cabeza. Por eso un grupo de investigadores han pensado en utilizar algo más allá que estas medicinas como la quinina y la cloroquinina, no intentar curar al enfermo, sino curar al mosquito. Por eso han modificado biológicamente, que no genéticamente, a una especie en concreto de los Anófeles, inyectándole o por lo menos metiéndole un tipo de bacteria para crearle una especie de reacción que le pueda hacer inmune precisamente a ese parásito, el Plasmodium, que causa la malaria. En principio parece ser que lo que han anunciado es que están creando no solo esos mosquitos, sino mosquitos que van a tener esa inmunidad biológica, es decir, sus descendientes van a ser inmunes y por tanto pues la cuestión es que esa especie esas especies empiezan a propagarse, pero ya sin esa enfermedad que es la malaria. Más aún, si esto prueba a ser cierto y se puede utilizar el mismo método con otros insectos, con otros mosquitos, con el resto de anófeles, de especies anófeles, podrían probar a hacerlo con otras especies, con otras enfermedades tan terribles como el dengue. Por tanto, yo creo que es un método además completamente efectivo, acabar con la fuente del problema, que es, como digo, la intención de este grupo de investigadores. Uh-huh. Pues con estas cosas sí que soy escéptico. Ellos mismos lo han sido, ¿eh? Ojo. No porque no exista la intención, que seguramente se va a desarrollar y se conseguirá, seguramente, sino simplemente porque dentro de 50 años, si ahora mismo me invento una cifra, hay 100 millones de personas afectadas en todo el mundo por la picadura del Anófeles, dentro de 50 años habrá 500 millones. ¿Por qué? Porque aunque se consiga erradicar, es que el negocio de la profilaxis que se utiliza hoy en día para la malaria es tan sumamente suculento que es muy difícil que eso desaparezca. Mira, yo las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de ir a zona donde, bueno, pues son zonas endémicas de dengue, de malaria, pues no es como un coñazo el tratamiento. Claro, para ir y para claro, no es como la fiebre amarilla o la tifoidea, que te pegan un pinchazo y se acabó, lo pasas mal unos días y ya está. Es que en este caso tomas unas pastillitas que te destrozan el estómago y que a la vuelta, como dice Manuel, tienes que seguir tomando, y además te garantizan que tienes un 5% o un 10% como mucho de profilaxis. Es decir, hay un 90% de posibilidades que si te ha picado lo tengas, aunque te tomes la pastilleta. Con lo cual, es un negocio tan sumamente suculento que, bueno, está bien que se hagan estos estudios, aunque, desde mi punto de vista, no creo que jamás vayan a ponerse en efecto. Otra noticia, Manuel, tiene que ver con un aniversario, el aniversario número 15 del fallecimiento de Carlos Castaneda, un personaje sobre el cual seguimos sin saber mucho, aunque sabemos lo necesario y lo importante. Bueno, son las enseñanzas de... Cada vez sabemos más. Pero fíjate, casualmente, en el último número del Ojo Crítico, número 72, Chris Houbeck publicaba un artículo demoledor, sobre Castaneda, recogiendo un poco todas las controversias que han rodado la vida de este personaje tan sorprendente como fascinante. Porque lo cierto es que era un tío fascinante, que de alguna manera marcó un antes y un después en la historia del estudio del chamanismo o de la popularización del chamanismo, cuando publicó su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, las supuestas investigaciones antropológicas que habría realizado con un indio yaqui, Don Juan Matus, en México, y que se recogió con cierta credibilidad en el ambiente académico porque fue publicado por la UCLA, por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de California, en el año 68, como digo. A partir de ahí llegaron toda una serie de libros que supusieron un auténtico boom editorial sorprendente, algo que no ha ocurrido muy pocas veces. Es una especie de Dan Brown de la época, salvando las distancias, y siempre supo rodear su vida de una ambigüedad, de un misterio curioso, ¿no? Sorprendente. Cuando estuvimos, yo tuve la oportunidad de conocerlo y seguir muy de cerca en los últimos años de su vida, su camino del guerrero, la tradición tolteca, tal y como él la revisaba, adaptando, eliminando toda la parte del consumo de peyote y de las plantas de poder y cambiándolo por los pases mágicos, por la tensibilidad, que era un sistema de movimientos. Aunque a él le irritaba mucho que se comparase con el tai chi, digamos que es una cosa parecida, es una especie de mezcla entre el tai chi, el kung fu, una especie de disciplina marcial, pero con muchas sombras alrededor. Y probablemente uno de los batacazos más fuertes en la historia personal que él quería vender, al mismo tiempo que ocultaba su historia real, su biografía real, él presentaba una historia muy muy ambigua, muy extraña. De hecho, terminó creando, yo lo siento porque estuve muy cerca de algunas de las personas que formaban parte de este movimiento, pero bueno, que tenía todo el aspecto de un colectivo sectario, de una secta, con un gran movimiento de dinero. Al final, los cursos de tensibilidad que se daban en Estados Unidos, aquello era... se movía muchísimo dinero. Yo tuve la suerte de tener mis propias profesoras de tensibilidad y de recapitulación y todas las prácticas de la disciplina de Castaneda. Pero como digo, uno de los mayores batacazos se produce cuando su exmujer, Margaret Runyam Castaneda, publica un libro con la biografía no autorizada de Carlos Castaneda, y donde plantea, bueno, pues que a lo mejor las enseñanzas de don Juan Matus no estaban originadas en un indio yaqui real, sino más bien en la imaginación de Castaneda. Eso fue un batacazo tremendo para muchos de sus seguidores, y como ocurre en todo este tipo de grupos, otros, sin embargo, siguieron adelante. Pero yo que sí he practicado las enseñanzas de Castaneda y la tensibilidad y la recapitulación y toda esa serie de prácticas, a mí me parece que tienen un fondo muy interesante desde el punto de vista psicológico, de reforzamiento psicológico. Y yo creo que eso es lo fundamental. El resto es una consecuencia que además seguramente no controló él. Bueno, a ver, espera. Sí, a ver, está muy bien que la tensibilidad sea muy sana, que los ejercicios... No, pero eso es la parte final de Castaneda. Ya. Pero su filosofía, sobre la filosofía del guerrero, sí, que es lo que somos todos... Y no, lo que... yo no soy guerrero. No, a mí no, pero, me meta... A mí no ya ese guerrero. Concepto díselo de guerrero... Díselo a Lorenzo que no eres guerrero. No, a mí ese rollo del guerrero no me gusta. A mí no me meten en vuestras broncas, que no. Eso también lo decía Bruce Lee. Exactamente, lo mismo pero con filosofía oriental. En el fondo es psicología del crecimiento, sí, personal. Que eso no justifica que haya un pozo aprovechable en una disciplina esotérica. Yo lo puedo justificar si hay buena intención. Y es la historia de casi todas las religiones, que hay una intención original positiva, que suele ser el trabajo social, la ayuda social o el consuelo muchas veces, y la esperanza a los enfermos, a la gente que va a morir, darle una esperanza en que hay algo mejor. Y otra cosa es cuando se miente intencionadamente, que es lo que ocurre en muchos grupos de estos, ¿no? Y entonces, a mí no me interesa solamente, porque si yo quiero hacer un ejercicio físico, pues me voy al gimnasio y ya está. Y si quiero hacer un ejercicio de autosuperación o de autoayuda, hay montones de escuelas para eso. A mí lo que me interesaba de Castaneda son las enseñanzas de Don Juan y ese mundo mágico que él presentaba, que yo quiero saber si es cierto o no, si existe o no existe. Lo demás, hombre, pues está bien, siempre está bien hacer ejercicio. Y tiene su lado positivo, repito, las prácticas psicológicas que se exigía en ese camino del guerrero son muy interesantes, pero yo esperaba algo más, yo buscaba algo más de Castaneda. Tenemos además, Silvia, un documento sonoro relacionado con este asunto. Sí, tenemos un documento que además, cuando os lo he comentado, os habéis quedado escépticos. Y es de su hijo, de Carlton Jeremy Castaneda, que no es un hijo biológico, como decíamos, es un hijo de su exmujer, de Margaret Runyam. Con ella se casó en 1960 y este hijo nació en 1961. Pero él, por lo visto, legalmente, sí dijo que era su hijo. Luego te haré otra pregunta, porque hay por ahí otra hija, y luego te lo comentaré. Uh-huh. Pero vamos a escuchar este audio de Carlton, que pues es testimonial, y también hemos puesto el link del documental que se emitió en la BBC y que amplía sobre Carlos Castaneda muchas de las dudas y planteamientos que estamos comentando ahora. Cambió su vida y cambió la vida de miles, sino millones de personas de este planeta. De hecho, algunas de las mejores mentes de hoy día me han venido y me han dicho que no serían nada sin mi padre. Pues esta es una de las polémicas que además, por lo visto, está intentando ahora ver si consigue algo de la herencia, porque los derechos de autor de los libros fueron tremendos, fueron tremendos. Y luego lo que te quería preguntar, que por lo visto Carlos Castaneda pues no tenía como hijo biológico, como era su hijo propio, a Carlton Jeremy, pero sí hablaba como si fuera hija biológica de una tal Marilyn Castaneda. ¿Tú tienes referencia de esta tal Marilyn? Es que al final había un grupo de brujas muy cercanas a él. Algunas de ellas estuvieron aquí en España. Algunas de esas brujas de ese círculo cercano, como Thaisa Velar, Florinda Donea, y algunas de ellas llegaron a darse a conocer y a publicar libros, porque había un pequeño grupo en torno a Castaneda, y yo cuando estuve aquí conocí a dos de las que venían con él de fuera, y luego aquí en España había sus propias brujitas, sus propias seguidoras. Y a pesar de que una de las normas en esa disciplina muy estricta, que era el camino del guerrero de Castaneda, muy estricta y con muchas reglas y muchas acotaciones, era casi una disciplina marcial, no solo en cuanto a la tensibilidad y a los ejercicios físicos, que se asemejaban mucho a algunos katas de algunas artes marciales, pero en cosas como la alimentación era muy estrictos, la estética, que era muy, en el caso de las mujeres, muy masculinizada, con el pelo muy corto. El celibato, por ejemplo, es una de las corrientes, lo hemos hablado alguna vez aquí, de las corrientes esotéricas, románticas, que exige el celibato como una de sus prácticas. En cuanto a los baños, era muy, muy estricto en todos los planteamientos, ¿no? Y a pesar de que el celibato era una de las cosas que se contemplaba en esa corriente del Nahual, Carlos Castaneda, las malas lenguas hablaban de que él tenía su propio harén privado. Esto es lo que nunca llegó a demostrarse, como casi nada en torno a Castaneda, porque no era fácil demostrar nada, porque por el mismo respeto, llegar hasta Castaneda no era nada fácil, era muy complicado. Cuando estuvo aquí en España y quienes tuvimos la oportunidad de estar con él y de que decidiese quiénes íbamos a recibir la tensibilidad o quiénes íbamos a seguir en ese camino, no se te ocurría ni hacer preguntas indiscretas, ni grabar, ni nada por el estilo, ¿no? Y eso ha permitido que él borrase toda su historia personal. Pero, o sea, hay que hablar muchísimo todavía sobre la figura de Carlos Castaneda, este hombre que profetizaba, que decía, entre otras muchas cosas, la verdad que yo sí recomiendo la lectura, que se olviden de toda la historia alrededor, y la lectura de sus textos, de su filosofía, de todos esos caminos que decía que existían en la vida y que ninguno conduce absolutamente a nada. Pero eso también era una enseñanza de Carlos Castaneda, porque eso te facilitaba poder elegir el que tú querías. Cierto. Manuel, que muchas gracias. A ti. Ignacio Monzón, muchas gracias. Muchísimas gracias. Lorenzo Fernández, tenemos que hablar de más cositas que me llaman poderosamente la atención, que será el título de ese trabajo del que nos has hablado hoy y que todavía nos quedará mucho por hablar. Sí, señor, yo estaba pensando en Castaneda y estaba pensando también en el fantástico chorizo y lomo que ha traído Vicente Ortiz, uno de nuestros oyentes, porque es que la verdad es que de eso sí que se ha escrito poco, del chorizo y el lomo de Coria, que es fantástico. Que además en Twitter ha puesto también Marta Nutbasteca, que ganó otro de los premios, es otra de las ganadoras de esos microrelatos, está aquí con nosotros, y María Moreno, nuestra técnica, ha puesto en internet con Almohadilla Rosa Viento, ha puesto algunas de las cosas que nos ha traído, que nos estamos poniendo absolutamente morados, y ahora mismo cuando sigamos... No lo suficiente, ¿eh? Ahora más todavía. Es que tenemos oyentes artistas, pero luego nos comentan ellos. Bueno, después estamos ahí con ellos, aún quedan muchas cosas todavía por delante.